chicha. Pero qué rica la chicha, que me traje de Pomaire. Se la mandó pero al seco, el borracho es mi compaire. Y se fue de lado a lado, por el medio de la calle. Y por la cura tan tiesa, le dicen chiche Pomaire. Si se va acercando un auto, arranca chiche Pomaire. Si te caí por el sueño, despierta chiche Pomaire. Si te cantan por la calle, canta por chiche Pomaire. Y si el cuerpo se te va, así, así, así, así, así. ¿Y cómo lo baila, compadre? Por allá por las vueltas cortas. A gozar, a gozar, a gozar. Ahí viene el chiche Pomaire y quedó con gusto a poco. Le voy a mandar un trago que se vaya como piojo. Y se fue de lado a lado por el medio de la calle. Y con la cura tan tiesa le dice el chiche Pomaire. Si se va acercando un auto, arranca chiche Pomaire. Si te caí por el sueño, despierta chiche Pomaire. Si te cantan por la calle, canta por chiche Pomaire. Y si el cuerpo se te va, afírmate chiche Pomaire. Y así, así, así, así, así. A gozar, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar. Con el ritmo de los rancheros, de Paso Quila. Ahí viene el chiche Pomaire y quedó con gusto a poco. Le voy a mandar un trago que se vaya como piojo. Y se fue de lado a lado por el medio de la calle. Y con la cura tan tiesa le dicen chiche Pomaire. Si se va acercando un auto, arranca chiche Pomaire. Si te caí por el sueño, despierta chiche Pomaire. Si te cantan por la calle, canta por chiche Pomaire. Y si el cuerpo se te va, ¿y cómo lo baila Jorge Vergara, compadre? Allá en la ciudad de Talca. Así, así, así, así, así. A gozar, a gozar, a gozar. Si se va acercando un auto, arranca chiche Pomaire. Si te caí por el sueño, despierta chiche Pomaire. Si te cantan por la calle, canta por chiche Pomaire. Y si el cuerpo se te va, afírmate chiche Pomaire. Y con este tema, compadre, saludamos a Celta Estudios de Constitución. Ya nos volveremos a ver otra vez, compita. Así, así, así, así, así.